Ando cantándole al viento y no solo por cantar, del mismo modo que el viento no anda por andar nomás. Yo soy sangre en movimiento y él es paisaje que va. Me gusta andar en el viento y es porque me gusta andar, empujado por los sueños y empujando a los demás. Yo sé que no empujo solo y hay quien me empuja a soñar. Tuve un amigo aquí cerca, corazón de palomar. Le vieron viento en los ojos, no lo dejaron pasar. Ellos no saben que al viento nadie lo puede atajar. Si la piedra es viento quieto que ha olvidado el arenal, los muros son solo viento que el viento se llevará. Ando cantándole al viento y no solo por cantar. De Armando Tejada Gómez, Coplera del Viento.